shoulders are sweet in any shade of skin that you seek. It's like the earth opens, you fall in her arms. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo programa del tercer estribo. A estribar. Yeah. Hoy tenemos invitado especial al señor. El señor Caradura. El señor Santiago Caradura. Yes. Pues bueno, hoy nos pasaremos mucho en la onda espacial. Que eso a mí me encanta. Marcianos. Los marcianos. Por cierto, estaba viendo el otro día un DVD de Daft Punk ahí de su video de la caricatura, pero todo el programa, o sea, todo el video. Oh, de pues, principio a fin. Qué viaje eso. Imagino, ¿no? Muy bueno. Pues los dejo con una rola de una chica que es actual, pero trae unas ondas medio buena vibra, psicodélica. Y pues creo que escucharon el principio un poco, entonces pues los dejo con April March con Somewhere Up Above. Shoulders are sweet in any shade of skin that you seek. It's like the earth opens, you fall in. Her arms are colder than imagined, and that's